Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Así comenzamos este 2.33 de la Hora del Rock con la banda de death metal melódico sueca Amon Amarr y este nuevo single, este nuevo EP que han lanzado con el tema Heidrun. Se contiene de 4 canciones, una versión remezclada de este Heidrun, otra versión con una cabra, con balidos de cabras reales, que he escuchado de fondo. También tenemos el Heidrun en directo, desde el Gaspop Metal Meeting, de este año 2023. Y el Put You Back Into The Ore, desde Hellfest Open Air, también de este año 2023. Heidrun es un personaje mitológico interesante. Es una cabra que está en lo alto de Valhalla, comiendo la hoja del gran árbol Larat. La leche que da es la miel o el hidromiel que los guerreros del Valhalla beben cada noche. En sí, esta letra trata de tanto con los vikingos que viajaban por el mundo como hablan metafóricamente de lo que es ser músico de gira, en una palabra, y es verdad, Los vikingos iban buscando, pues, ciudades que conquistar, y los músicos, ciudades que conquistar musicalmente hablando. Bueno, ya pusimos la semana pasada el nuevo tema de Doro Pets, ha gustado mucho, y aquí lo tenéis por segunda vez consecutiva. Nuevo single y nuevo disco de la alemana afincada en las Américas. La mujer más luchadora del metal que yo reconozco y creo que todos me dais la razón. En la pandemia, post-pandemia, siempre tocando. Sus fans venían a los conciertos desde los coches y ella tocando para el público. Como decía en sus redes sociales, yo quiero cantar. Quiero que la gente disfrute y se olvide un poco de lo que estamos viviendo en su momento, que fue pues en la muerte súbita del heavy metal o de la música en general y del espectáculo, ya que no había conciertos y fueron todos cerrados y clausurados, y sobre todo, lo más importante, borrados de la faz de la tierra. Doro Pets, Time for Justice, tiempo para la justicia. Esto es La Hora del Rock 233 desde Menorca. Siempre con el heavy metal y el rock duro y vertientes musicales. ¡Arriba los cuernos! Esto me llegó hace unos días y de verdad que el nombre del grupo te hace un poco que sonreír. Llama esta ópera rock Panda Kingdom. Y tenemos pues a grandes músicos de la escena. Es una épica, majestuosa y triunfante ópera. Ancient East culture. King metal. Indeed changed. Hay siete cantantes que son elegidos desde alrededor del mundo. Hay invitados. Tenemos como Mauro Elías, Carolina Padrón, Tim Wells, Sara Malkowski, Kane D, Arnaud Nemar. Ha sido producido por el propio Kane D, que es la rana, que me hace del rey panda. Creo que esto será y se va a basar muy pronto en dibujos animados. Ya está en formato vinilo. Ha sacado unos cuantos formatos. Vinilo, también tienes lo que es edición de color rojo, verde y amarillo. Y toda la información en su página oficial de Panda Kingdom. Y seguimos con la música, seguimos como siempre con este sonido que nos encanta, como es el heavy metal y el rock duro. Tenemos en el estudio número 1 Paul Stanley, las 21:14 de la noche de este martes metalero, emisión para el grupo de emisoras AMSC. También estamos en internet y por supuesto en descargas y escuchas desde los podcasts de iVoox, de Spotify, iTunes y también ahora Samsung. Y de esta banda tan interesante que le seguiremos muy de cerca a la pista, repito, el nombre es divertido, Panda Kingdom, vamos a irnos con un grupo de Barcelona. Su guitarrista es super fan de Yngwie Johan Malmsteen. Creature in the haze. The random forces, the man that's dug him down. He's a newborn monster who knows no bounds. Come from the outer space, his name is covered on the stone. La banda Steel Force y este Metal Creatures. Tenemos a la voz a Javi Giano. También, como sabes, colabora en la última creación de la ópera El legado de una tragedia, dedicado a todos los dibujos y cuadros de la etapa negra de Francisco de Goya. Y este disco fue autoproducido. Y es un disco que tiene ya un tiempo, año 2021. Llamado, repito, The Oracle. Ellos son los Steel Force, una banda de Barcelona. Que mira, venía ahora pues ganas de ponerte que escucharas qué hacía esta gente por ese momento. No sé nada de si están activos o están parados, no lo sé. Pero si hay alguna noticia, por favor, hacémela llegar, porque Steel Force es un grupo que le tengo mucho cariño y aparte suena muy, pero que muy bien. Bueno, y hace un tiempo en el iVoox un amigo nos preguntaba que qué grupo es el que abre el programa. Pues bueno, amigo, apunta, coge papel y boli. Creo que es nada más y nada menos que Dee Snider, el cantante de la banda Twisted Sister. Y el tema se hace llamar, amigo, Tomorrow No Concert. Aclaraba esta duda, espero que el amigo lo haya escuchado y si lo busque, porque es un tema que de verdad da fiesta. Yeah. Y lo que te pongo en este momento, lo que está escuchando tus pabellones auditivos, es el grupo Mammon WVH, el grupo que va a estar tocando un día de estos, que tocarán Metallica el próximo año, y es el grupo que uno de ellos invitados. El tema es Miles Above Me, y es un hard rock bastante, no sé, comercial puede ser la palabra, o bastante hard rock, para que me entendáis los fans de la materia. Veremos cómo afecta a los fans de Metallica. Mammon WVH. A mí de verdad me están gustando porque hasta me recuerdan para pincharlos en este próximo Rebel Heart del mes de agosto. Que pronto, seguramente que esta semana o la siguiente, tendrás la sexta edición de Rebel Heart. Y seguimos con discos recientes, adelantos como Cuentagotas, como dice mi amigo Zenón, como pulgaditas, ¿no? Como lanzando pullitas. No sé si es el caso, pero sí, los Kiki Priests tienen un nuevo single, lo pusimos la semana pasada. Y bueno, pues el Reaper Owen está en plena forma y espero que sea así en esta gira que van a iniciar muy pronto por lo que es Europa. Y creo que España está incluida. Hubo una fecha, luego ha bailado la fecha. No sé si se ha pasado a otro momento, pero sé que está casi cerrada la fecha oficial de Kiki Priest en España. Se llama el tema Rip the Wheel Bills. Y el disco se hace llamar Sinner Right Againer. Bueno, pues deciros que el disco, si suena así como suena también el que estáis escuchando en este momento en la hora del rock, el de los Judas Priest, puede que sea una competencia un tanto desleal. Bueno, pues aquí tenemos el nuevo disco sorpresivo, potentísimo, de las brasileñas Cripta. La introducción era Limbo y este Lord of the Rings. Y Fernanda Lira, que es la bajista y creadora de la banda, como sabes, estaba ante la banda Nervosa. Deciros que recientemente ha sido pues una de las digamos personas más digamos criticadas en el mundo del heavy metal o death metal, como hace la banda Cripta, porque ella, Fernanda, pidió pues como una especie de crowdfunding para ella emanciparse y vivir sola, y pedía dinero a los fans para que viviera pues de los ingresos de la gente que le enviaba, ¿no? Al final Fernanda Lira ha pedido perdón y disculpas, y bueno, pues ha hecho unos escritos, ha hecho hasta un vídeo para lo que es TikTok y su Instagram, y al final pues ha dado otra vez el dinero a la gente que lo dio, porque la gente, cuando uno es fan de un grupo o es amigo de una persona, intenta ayudarle. Pero claro, Fernanda digamos que ha pasado un episodio muy horrible de su vida, haciendo pues un poco de, no sé, como dice ella: quiero pedir disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por esta actitud. Asimismo, quiere decir que devolvió todo el dinero, o sea que por lo menos hizo un acto de contrición, y al final pues lo volvió otra vez a sus integrantes que dieron el dinero en su momento. Pero aquí tenéis el nuevo disco de los Cripta, o de las Cripta, este grupo de chicas, llamado el disco Shape of Sorrow, y son 13 canciones. Has escuchado la intro, el de Limbo, ahora escuchas Lord of the Ring, y mira, me parece ponerte otra canción más de este disco, del nuevo trabajo de la banda Cripta, el llamado concretamente, algo así como, ¿cómo se llama? Dark Clown, Cripta. We'll be right back. fuerza no le falta a este trabajo de los Crypt. Shades of Sorrow. Escuchamos Dark Clown. Hoy dos temas. Este Lord of Ruins, Dark Clown. En este programa, como no lo sabes, te lo digo, voy a decir ahora, si eres nuevo en esto de escucharnos, si estamos en agosto y no encuentras programas de radio y escuchas este y te engancha, en la hora del rock ponemos de todo o intentamos poner de todo. Queremos tener al oyente o a la amiga o amigo oyente muy contento. Las 21:36, casi 37, y seguimos con la música, con el heavy metal y el rock duro. Este grupo ha subido como la espuma. Hace nada era una banda desconocida, al menos para mí. Esto era unos 4 o 5 años. Pero es que ahora los Bloodbound han subido como la espuma. Mimir Crystal Eyes. Walk up. Paco Jiménez. Yo llegaba con mi abrigo gris, tú brillabas entre todos. Solo sé que cuando te vi no quería estar ya solo y soñaba con vivir abrazando. Al número uno fue en el mes de agosto en esta hora del rock, Los Hackers, desde las Islas Canarias, y con este pedazo de baladón melódico llamado La magia de estar junto a ti. Su nuevo disco llamado El poder de una canción, hiper recomendado. Hace un tiempo entrevisté en Destripar Rock a Eloisa de Castro, una filósofa, como dice ella, filometal, lo que hace ella. Y bueno, pues se ha rodeado de grandes músicos, como por ejemplo, te pondré ahora un tema que colabora junto a él, Carlos, de la banda Sober. Eloisa de Castro y esos temas que hablan de filosofía y mucho metal. Yeah. Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos, Eloísa de Castro y Carlos Escobedo. Pues sí, están de Steve Barrock. Si quieres ver esa charla que tuvimos con ella, una charla muy interesante, como todas las que hacemos en de Steve Barrock. Creo que tenemos ahora a Javi Vilumbrales, el bajista actual de la banda Buda San. Una entrevista también que sin tiene nada de desperdicio, interesantísima. Y la próxima sorpresa. Estaremos a lo mejor con un componente de la banda Mezcaleros. Estás escuchando La Hora del Rock. Yeah.

Como dijo su promotor, yo de verdad flipaba porque a Graham Bonnet le tengo un gran respeto como cantante, aunque solo hizo este disco oficial con Rainbow, aunque también estuvo en la grabación in situ sin cantar del Difficult to Cure. En este disco se incluían como nuevos componentes el bajista Roger Glover, que venía de Deep Purple, el bajista Don Airey, de la banda Coliseum 2 con Gary Moore, y también, como no, Graham Bonnet, que fue el reemplazo de Ronnie James Dio. Se grabó en agosto del año 79, entre enero y febrero del año ese mismo dicho, en la Chateau de Paris, en Francia. El productor fue el propio Roger Glover. La formación Graham Bonnet, Richie Blackmore, John Airey, Roger Glover y Cozy Powell. Bueno, pues vaya noticia para todos los menorquines, que tendremos a Graham Bonnet en la, creo, sala, si no me equivoco, que está ubicada en San Luis. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock. Sonido de chicas, sonido de Girl School Party. Banda tuvo una repercusión espectacular con este El Mirlo, que fue el primer single que la banda lanzó, del grupo Del Alma, una producción de Manuel Seoane y Manuel Ramil. Hay que deciros que también tenemos a ese gran cantante que estuvo en la banda Avalanche, Ramón Laje. Y bueno, ya quiero deciros que tenéis abierto el correo electrónico para enviarnos vuestra música. Tenemos de verdad, pues lo que es la bandeja de entrada de emails muy llena, casi a tope, y me es imposible verlos todos los mails. De verdad, todas las bandas que enviáis vuestro material, de corazón, muchas gracias. No es por no poneros, es imposible porque tenía que ser 24/7 hacer un programa para que todas las bandas que llegan a nuestra redacción y a nuestro correo electrónico se puedan poner. De verdad, inmensamente muchas gracias a esa gente que se digna a enviarnos su música, su banda. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura

Yo ya avisé que esta cantante, Margarita Monet, daría mucho que hablar, y ese timbre tan peculiar que tiene, sinceramente, a mí al menos me seduce y me gusta cómo canta esta mujer de la banda Age of the Paradise, una banda de Los Ángeles que se crea en el año 2011. Y tenemos en la formación a Margarita Monet, a Dave Bates, a David Ruiz, a Jane Moreno y a Kenny Lockbook. Hoy el tema Basilisk. Basilisco. Sigue muy de cerca esta mujer. Te lo dice la hora del rock. Margarita Monet. Yeah. ¡Qué majestuosidad! ¡Qué realeza! ¡Qué porte tiene esta música, el nuevo disco de la banda Fitch Angels! Llamado When Angels Kill, cuando los ángeles asesinan. Y es The End of Everything, el final de todas las cosas. Bueno, ¿qué te pensabas, amigo y amiga? Que tenemos casi... nos queda media hora, un poco más, un poco menos. Ahora son el estudio las 10 y 24. Vamos a ponerte el disco del mes de agosto. Un disco que ha gustado para muchos y para otros no tanto. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. We're all sinners and we're all saints. We're all the people who say we ain't. We're all winners and we're all cheats. We're all the things that we wanna defeat. We're all innocent and we're all pure. We're all disease and we're all the cure. We're all living but we're already dead. We're everything that we need to pretend. Rip off your mask and show me who you are. Show me who you are. Show me who you are. Rip off my mask, show you who I am. Show you who I am. Show you who I am. Rip off your mask and show me who you are. And we're all told. We're all the things that we wish to behold. We're all rich and we're all poor. We're all searching for what it's all for. We're all doubters and we're all faith. We're all the things that we wanna replace. We're all fiction and we're all fact. We're all the good and we're all the bad. Rip off your mask and show me who. Poco de todo este disco de los String llamado 6-6. Hoy el tema La Máscara, The Mask. Disco del mes de agosto. Se lo ha ganado a pulso. Primero por el reencuentro con los fans y luego porque el disco, y la verdad hay que escucharlo con detenimiento porque tiene sorpresas muy interesantes. Disco del mes agosto 2023 para Stringer. La hora del rock. Decidió dejar de lado a las Vixen y hacer esta formación. De hecho, se hizo una carrera en solitario, Janet Garner. Y bueno, pues aquí deciros de que en este caso tenemos un acompañamiento con ella, como es Justin James. Y te he puesto el tema You See. Un tema de verdad que tiene ese enrollo hard rockero de las Vixen. Hay un grupo sueco que está dándolas, pero bien fuerte, porque va a ser el tema principal de la película Rise of the Dragon. Es un grupo llamado Holoplast, y de verdad que es como si cogiéramos el DeLorean, le pusiéramos ese condensador de flujo y nos iríamos directamente a aquellos 80, porque suena 80s, 80s, 80s. Dale castaña al radiocasete. In a spider's nest, you're caught in a web of lies. For the better of man and the badge upon your chest, when it all goes south and you just can't win, find the power deep within. It's the rise of the dragon, burning fury in their eyes. It takes two to be victorious. And the enemy's too strong. When the odds keep stacking up against you, when all your hope has gone, know you have what it takes. Never doubt, don't hesitate. It is in your blood, running through your veins. Let the serpent guide the way. It's the rise of the dragon, burning fury. Tope 80. No sé, es que me recuerda, sí, sí, a series de series B americanas. con esa música hard rock melódica. Y este grupo se hace llamar Holoplast y son suecos. Te pone ahora una canción súper conocida, pero archi conocida, pero la canta una persona que te va a sorprender. Claro que sí, el Man on the Silver Mountain de Rainbow. Y lo canta. ¿Quién lo canta? No es Ronnie James Dio. ¿Quién será? Señor Udo Dieschneider y este Man on the Silver Mountain, hablando de alemán. Hace una semana, hace unos días, fue el Wacken Open Air. La gente lo pudo ver retransmitiendo por televisión porque allí cayó la del pulpo. Tormentas torrenciales, lluvias, vientos y la gente aguantando el festival. Es que el Wacken es como la Meca. Déjate de Rockfest, déjate de Leyendas, déjate de Resurrections, o déjate de Rojo Imperium. Y tienes que ir una vez por lo menos a tu vida a Wacken Open Air, Alemania, Hamburgo. Bueno, y el señor Chris Boltendam ha sacado de la manga esta formación llamada Steel Hammer. Chris Bolton and Steve Hammer y un tema muy heavy, God of Steel. La hora del rock, El tema era más heavy que una lluvia de hachas. Top of Steel. Ahora estamos con una banda de Barcelona, Crash Bone. Con la tortura o la extorsión, caen enfermo, pudrirme en prisión, a no saber de ti. Son temas muy cortos, pero muy, muy directos. Este, La Puerta de Atrás. Este grupo que también, como sabrás, hicieron una película, una serie. Luego, pues, en Netflix la puedes ver perfectamente si quieres. La historia del mundo del rock. Vista por un mundo de cuatro músicos, a cual de ellos más zumbaeras. Bueno, pues vamos a irnos, nos queda, estamos en la recta final de este 233. Y bueno, pues me llegó esta mañana, sí, esta mañana es este mismo martes por la mañana, me llegó el single nuevo de Ronnie Atkins. Este hombre, si no lo sabes, te lo digo ahora, es el cantante de Pretty Mains, o era cantante de la banda Pretty Mains, una banda que me encanta, que me enloquece y que soy mega fan de ellos. Y bueno, pues hace un tiempo dejó de lado, en stand-by, a esta banda para hacer su formación en solitario. Y bueno, pues este hombre no para sacar discos, como sabéis todos y todas, si realmente lo digo ahora, padece un cáncer en estación 4, pero él sigue luchando y demostrando que lo va a dejar todo en el escenario. Aquí tenéis el nuevo single de Ronnie Atkins llamado Trinity. Un tema en la onda total, Pretty Mains. Como me gusta. ¿Y a ti te gusta? Ronnie Atkins, Trinity. Deseo a Ronnie, porque con Ronnie me une una amistad y aparte lo conozco personalmente y lo he visto más de una vez, y por mi culpa Pretty Main siempre viene a España. Bueno, ya os contaré un día la historia, la he contado una vez en el programa, pero es que es una historia muy bonita y nos une una gran amistad. Por eso a Ronnie Atkins, como a toda la gente que padece cáncer, a todos de verdad, que lo paséis lo mejor posible esa enfermedad, y si es posible que desaparezca, mucho mejor. Pero Ronnie Atkins un día nos dirá adiós, y eso a mí me da mucho, mucho miedo, porque dejará su legado musical. Y yo pienso que este disco Trinity dice mucho de lo que está viviendo actualmente Ronnie. Se pondrá muy pronto a la venta este Trinity vía Frontiers. We'll be right back. que te extrañe, hace melódico death y power metal a la vez. Su nombre es Crux Bae y esta canción la han llamado, como escuchas, Voces del Mar. Este nuevo disco, Beer of Chaos, el nacimiento del caos, este actual 2023. Crux Bae. Yo ya veo el final del programa de este 2.33 a solamente casi 5 minutos. Os decimos adiós con un tema llamado Fever. Ha sido un placer acompañaros. Esta semana no hay Destripa Rock, hacemos cada 2 semanas en agosto. Y bueno, pues la semana que viene estaremos hablando con Manu Reno de la banda Mezcaleros. Un placer acompañarte. Como sabes, mi nombre es Paco Jiménez y la cita el próximo martes. Seguramente que esta semana o la que viene, a lo sumo, tendrás nueva edición de Rebel Heart y etiqueta negra con el disco de Poison, Native Tongue. ¡Qué discazo! Ahí debutó Richie Kotzene. Bueno, nos vamos. Un placer. Stay heavy, fucking, fucking heavy metal. Straight.